Nos encontramos con el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estamil. Raúl, contanos un poco cómo está la situación de los inundados. Sé que el río está bajando un poco, está un poco más tranquilo el río, pero hay gente evacuada, estamos acá justo en el ex comedor y hay algo de movimiento. ¿Cómo es el pantallazo y cómo viene creciendo la cuestión? Bueno, el río no está bajando. Si bien hay información de que en el Santa Lucía Chico, todo lo que es la cuenca de Santa Lucía Chico, Severino y el Santa Lucía Grande, San Ramón, comenzó a bajar, aún esa agua acá en Santa Lucía sigue llegando. Por lo tanto, tenemos un promedio de un crecimiento en este momento sobre las 16 horas de un 7%. Aproximadamente entre 6 y 7% la hora. Se comenzó a apoyar la evacuación de vecinos del barrio El Caimán, hoy en horas de la mañana, y bueno, se está evacuando y el barrio El Caimán, donde algunas familias están viniendo al comedor y otras familias van a casa de vecinos o familiares o amigos. Pero bueno, ahí tenemos todo el equipo del municipio, de la intendencia. Camiones, camionetas, apoyando la evacuación, autoevacuación del barrio del Caimán. Esto es por el momento y seguramente algunas horas más va a seguir creciendo. O sea, ¿recomendarías que otros barrios que están un poco más, digamos, más afectados o que se afectaron inundaciones anteriores, tipo, que se vayan movilizando o tú recomendás que haya paz en la comunidad? No, nosotros lo que le estamos planteando, incluso en la página del municipio, o sea, recientemente se actualizó la publicación, que la zona de Valle Ordoñe, comprendida desde Capurro a la calle Rocha, los vecinos estén alerta. De hecho, todo lo que es la residencial donde el ex hotel Vilmore, también se sugirió que se evacuara porque es gente mayor. Y bueno, es decir, lo que le estamos pidiendo a la gente, que esté alerta. Y tenemos la disponibilidad de equipamientos y camiones y camionetas. Se está desarrollando todo con normalidad, digo, la gente está pidiendo apoyo cuando lo necesita, pero sin ninguna duda no es una inundación ni nada que ver ni parecido con el mes de junio, pero calculamos que va a seguir creciendo algunas horas más. Margen que la situación estaba más quieta que la vez anterior, pero la gente ayuda. ¿Dónde recurrimos? Sin ninguna duda, la base del comité de emergencia, recuerden siempre, es en el comedor, es comedor municipal, Joaquín Suárez y Antonio Legnani, y el teléfono es 4334-7748. También se puede pedir locomoción, camiones, en el 9444, o sea que es el corralón, allí en Paganini y Herrera, o dirigirse al corralón. Pero en este momento, digamos, todo lo que es la estructura municipal, camiones, camionetas y camiones más chicos, están acompañando a los vecinos en todo el territorio, de manera que lo vamos a seguir haciendo permanentemente, de manera que no pasen dificultades los vecinos a la hora de evacuar. También es cierto que un crecimiento, una crecida de 7, 6, 7 centímetros la hora, es mucho más controlable la situación que lo que fue en junio, que alcanzó a 25 centímetros la hora, es decir, da más espacio para evacuar. Pero bueno, de alguna manera, digo, los vecinos están colaborando mucho y también, digo, en este caso, la estructura municipal también está acompañando la solicitud de los vecinos. En el caso de comida, acá en el comedor, se está cocinando para la gente evacuada y bueno, también los que fueron, lo que son. Yo qué sé, esto de autoevacuado, yo no sé, se le pone autoevacuado, pero digo, en realidad son evacuados que fueron a la casa de sus familiares y bueno, también disponemos de alguna canasta. Y en caso de que la gente quiera colaborar como hace siempre, bueno, lo puede hacer acá al comedor, digo, acá se está recibiendo ya algún comestible no perecedero y alguna donación. Pero bueno, digo, en general la situación está bastante controlada. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti, en serio. Un saludo a toda la audiencia.